para que entiendan la realidad a la que ellos nos llevan con sus malas gestiones. Bueno, y ahora se dio a conocer una carta de Cristina Kirchner donde dice, bueno, leo el resumen. La carta completa de Cristina Kirchner volvió a confirmar que no se presentará a elecciones. Esto lo dice Página 12. Así que dice que ella no va a ser mascota de lo directamente de la Corte Suprema. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue el desarrollo político nacional. Vamos a escuchar dos canciones ahora, Fabiana Cantilo con Lito Vitale, Me Voy Quedando, y Silvina Agarré, Nueva Zamba para mi tierra, y volvemos. Me voy quedando ciego, la luz titila en mis huesos, solo la noche derrama su esperanza en el silencio dorado, herido por lunas que pasan cantando. Me voy quedando solo, lejos del cielo y el tiempo, entre huellas desoladas, sin mujeres y sin perros que huelen los rastros por donde transitan los sueños. A veces no sé quién soy, la lanza de mi silbido va alborotando recuerdos, desenredando caminos, mientras mi risa cae al abismo. Me voy quedando uranio, embalsamando destinos. No me arrepiento de nada, el bien y el mal son olvidos estuches del aire que guardan la pena y el grito. Me voy quedando libre, sin arribos, sin regresos. Está sobrándome el alma para cantarle a los huesos curiosos de rumbos que linden sabores eternos. A veces no sé quién soy, la lanza de mi silbido va alborotando caminos, mientras mi risa cae al abismo. Lo supe fuera de ti, mi tierra.

Esta canción, cuyo título hace referencia al maíz, ya que en el Cono Sur se le conoce como choclo, es una de las piezas más populares del tango y forma parte de la historia de este género. La composición del choclo se le atribuye a Ángel Villoldo y fue estrenado en el año 1903, aunque se cuenta que la melodía la creó Casimiro Alcorta 5 años previos. Este tango ciertamente se convirtió en un éxito interpretado por la orquesta típica Los Reyes del Tango y por Tita Merelo, entre otros. Fuga y misterio. Esta pieza no puede faltar en la lista de los mejores tangos de la historia, ya que fue creada por el compositor más importante de tangos del mundo, Astor Piazzolla, quien elevó la calidad de sonidos de este género musical que refleja parte de la cultura de Argentina como de Uruguay. Por una cabeza. El famoso tango Por una cabeza es reconocido a nivel mundial y ha trascendido en las generaciones con la interpretación de distintos artistas. Desde que Carlos Gardel lo compusiera en Nueva York, Estados Unidos, en el año 1935, con letra de Alfredo Lepeira, en la que se compara una expresión de las carreras de caballo con la suerte de algunas relaciones sentimentales. La comparsita, otra célebre canción del género musical declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es la comparsita, un tango de origen uruguayo. Esta pieza musical, creada por el compositor Gerardo Matos para acompañar la comparsa del carnaval a finales de 1915 y posteriormente arreglada por Roberto Firpo, fue proclamada en 1988 como un himno popular y cultural uruguayo e interpretada por la leyenda del tango, Carlos Gardel, así como por otros artistas como Julio Iglesias. El día que me quieras. Este tema, compuesto por Carlos Gardel y letra de Alfredo Lepeira con arreglos musicales de Derek Tusi, fue grabado por primera vez en Nueva York el 19 de marzo de 1934. Se contabilizan unas 200 versiones del tango. El día que me quieras, entre la que resalta la versión del cantante mexicano Luis Miguel. Esta pieza musical inmortalizada por Gardel también fue la canción de una película homónima dirigida por John Reinhardt. Cambalache. Es un tango argentino del año 1934, correspondiente a la llamada década infame, que denuncia en su letra Enrique Santos Discépolo, quien lo compuso para la película El alma del bandoneón. Además de la versión de Gardel, una de las más recordadas del tema Cambalache es la del cantante Julio Sosa. A media luz. Esta canción, presentada en la capital de Uruguay en el año 1925, fue escrita por Carlos César Lenzi y musicalizada por Edgardo Donato. A media luz es uno de los tangos más famosos de la historia y uno de los más versionados por distintos artistas, entre ellos el mayor representante del género, Carlos Gardel. Hoy en Martes de Tango vamos a escuchar el tango La comparsita, en la voz de Julio Iglesias. Si supieras

Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574, a media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. Oh yeah. Pondremos en marcha el programa Ojos en Alerta. Municipio, vecinos y policía trabajaremos en programas vecinales, cámaras de seguridad, alarmas comunitarias y operativos de control policial, haciendo hincapié en los disparadores del delito. Ordenando es la única manera de salir adelante. Voy despacio, pero llevo mi conciencia bien tranquila y me alejo de quien crea que para hablar hay que hacer fila. Ana Buffoni, Intendente 2023. Volvió la Unión Cívica Radical. Volvió la Lista 3. No me pueden parar. Me levanté del piso y ya no quiero llorar. Con la fuerza del cambio, ordenamos el camino. Es por acá. Y no me pueden parar. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Bueno, ya falta poco para el 4 de junio de este año 2023. Vamos a tener elecciones acá en Capilla del Monte. Y quiero decir que hemos llamado a todos los candidatos a intendente, han contestado 5, así que agradecemos a, bueno, a esos 5. Y hay uno que no contestó, que ni siquiera se dio por aludido. Y hoy estamos con la única mujer que se presenta, que es candidata a intendente, así que vamos a desearle toda la suerte y la bienvenida a Ana Buffoni a Me Asomo. Se asoma con nosotros Ana Buffoni y también se asoma Martina, así que vamos primero por los chicos. Buenas noches, Martina. Buenas noches. ¿Querés mandarle saludos a todos tus amigos? Bueno, hola a todos los del colegio. Quiero que sepan que estoy en la radio y que los quiero mucho. Y estamos apoyando a mamá, ¿no es cierto? Estamos todos apoyando a mamá. Bueno, muchas gracias, Martina. Cuando quieras decir algo, después levantás la mano y ahí intervenís. Bueno, Ana, ya nos estamos acercando al 4 de junio. ¿Cómo van las cosas? La única mujer en carrera. ¿Cómo va, Diego? Gracias por la invitación. Un abrazo a toda la audiencia que está escuchando. Y bueno, un orgullo. La única mujer, ser parte de la renovación. Pero bueno, eso de ser la única mujer pega fuerte. A mí me pega fuerte. O sea, es un orgullo, realmente. Es un orgullo porque generalmente el mundo de la política es un mundo de hombres, o por lo menos lo fue, hasta que vinieron algunas mujeres muy fuertes y rompieron un poco la hegemonía de los varones. Bueno, te hago una pregunta, para ver cómo vos ves la actualidad. ¿Qué te gusta de este gobierno municipal, si te gusta algo, y qué cambiarías rotundamente? Bueno, volviendo al tema anterior, cuando me decís que fue muy adverso para la mujer y muy difícil, te cuento que lo sigue siendo en muchos aspectos. A nosotros no nos ha sido fácil desde la renovación y también hemos tenido que lidiar con algunos prejuicios con respecto a este tema, aún hoy, en pleno siglo XXI, pero bueno. Aquí ahí estamos. Estás. Por supuesto. ¿Y fue difícil volver a la lista 3? ¡Oh! Fue uno de los grandes desafíos también. Mira, Diego, yo creo que en épocas donde vos ves hoy lo que pasa en el mundo de la política, en donde hay un zigzagueo ideológico de muchos políticos y dirigentes, y parece normal, yo creo que al final del camino, más temprano que tarde, la coherencia en las ideas y la intransigencia en los valores tiene premio. Y creo que con un grupo de radicales y vecinos fue lo que defendimos, a rajatabla. Eso, radicales, la coherencia en las ideas y la intransigencia en los valores. Ajá. Porque el mensaje para la sociedad fue que no a todos les da lo mismo cualquier cosa. A nosotros no nos daba lo mismo lo que nos planteaban. Y bueno, y acá estamos en carrera. Que ya veníamos trabajando hace 2 años, vos lo sabés, con un grupo grande de gente y uh-huh. demás. ¿Y fue difícil apartarse un poco de toda esa gente que ha estado acá años y años y años? Y yo creo que se ve una especie de un nuevo radicalismo, o sea, se vuelve un poco a las bases. Mira, hay muchos dirigentes históricos del radicalismo que nos acompañan desde afuera, a su manera, y nos suman. Y hay otros que, bueno, eligieron que no. Y también es respetable. ¿Y cuándo va a haber un presidente por la lista 3? Que eso es lo que estábamos acostumbrados todos los argentinos durante casi toda nuestra vida. Bueno, yo creo que la Unión Cívica Radical, lo que se está dando acá en Capilla, primero fue un orgullo también porque, a ver, se conoció a nivel país la situación de Capilla del Monte, no solo a nivel provincial. Y detrás de Capilla del Monte surgieron muchísimas localidades con la misma situación. Y empezó a resurgir la lista 3 y el pedido por la lista 3 dentro de los comités. Así que yo creo que es un camino, no es tan largo el camino que tiene la UCR por resurgir y por valer lo que vale, ¿no? Fíjate en Buenos Aires... En su momento Facundo Manes, Manes logró una elección tremenda, interna, con muchísima participación. La UCR tiene eso, ¿no? La UCR pasa el tiempo y cada tanto resurge. Como habría que refundar la plataforma de la UCR, ¿no? Porque se ha hablado mucho de Cambiemos y del PRO y todo, y la UCR... acompañando a ese grupo, y yo que he votado a Alfonsín, vos lo sabés muy bien, no veo reflejado los radicales con ese grupo. ¿Cuáles serían los puntos básicos de los radicales que distinguen enormemente al PRO o a Cambiemos? Mira, yo creo que como en todos los partidos, hay gente que se identifica más con unos, con otros, y que yo creo que Juntos por el Cambio fue un núcleo de coincidencia. Se trató de formar una alianza partiendo desde las coincidencias y no desde las diferencias. Creo que lo mismo hizo el Frente de Todos. Creo que el peronismo, porque hasta vos ves, qué sé yo, Cristina con Massa, y decís que hacen todo juntos. Y bueno, yo creo que trataron ellos también de construir desde las coincidencias. Y creo que es lo que la sociedad pedía. Creo que es lo que se interpretó desde Juntos por el Cambio, salvando, a ver, hay excepciones como en todos los partidos, que podemos o no estar de acuerdo, vos también conocés cómo pienso yo, pero creo que lo que se trató fue de representar a la sociedad de alguna manera, y creo que el espacio del kirchnerismo intentó hacer lo mismo a su manera, ¿no? Si yo hoy te hablara de diferencias de Juntos por el Cambio y demás, no haría más que romper, digamos, de alguna manera una alianza que la gente quiere. Y que está muy bien que la gente la quiera, es respetable. Como es respetable que la gente quiera la alianza del Frente de Todos. Acá en Capilla, bueno, yo creo que se llegó a un límite y es lo que pasó en varias otras localidades, que también empieza a suceder a lo largo de la provincia, en donde por ahí, a nivel local, dicen, no, bueno, hasta acá. Lo cual no quiere decir que nosotros no acompañemos a nivel provincial las propuestas de Juntos por el Cambio. Simplemente que a nivel local vos conoces cuál fue la historia y lo que se pretendía imponer. Y lo más lógico era decir, bueno, hasta acá. Porque era lógico y era hasta natural decir hasta acá. Así que bueno, ese es un poco el resumen, digamos. Bueno, vamos tenemos que escuchar la propaganda de la radio. Estamos obligados, aparte para nosotros es un placer. Así que vamos a pedirle a Martina si nos puede decir, vamos a escuchar las publicidades y volvemos. Eso, ¿te animás? Dale, vamos, Martina. Ahora vamos a escuchar la publicidad de mi mamá. No. También.

Ana, como dice la canción, y no te pueden parar. Acá estoy, perdón, estaba justo con Marti. Bueno, vamos a organizarnos un poco. Para hablar un poco de este gobierno, ¿qué es lo que no te gusta nada de este gobierno? ¿Y cuáles son los puntos básicos que vos querés que tenga tu gobierno? Bueno, a ver, desde el principio vos sabés que nuestra conducta es no hablar de ninguno, pero hay un gobierno y lógicamente uno tiene que más o menos plantear que sí, que no. El tema de la rendición de cuentas es algo que lo he expresado muchísimas veces. ¿Eso es el balance que se hace todos los meses que deberían presentar? Claro. Exacto. Ajá. En eso no tengo... Tengo coincidencias con algunas otras políticas, pero no tengo coincidencias con eso. Después... Eso sería transparencia, porque vos... Claro, ¿no? Transparencia institucional. Después hay cosas por mejorar, por supuesto. Yo no te voy a decir no se ha hecho, porque sería una necia. Hay cosas que se han hecho. También reconozco, y es verdad, que hubo 2 años de pandemia. No lo voy a negar porque sería una necia. Pero creo que hay cosas que se podrían haber hecho mejor, con mucho más control, con mucha más previsibilidad. Creo que hay mucho por mejorar. Creo que los vecinos están pidiendo tienen determinadas necesidades que la gestión no las está advirtiendo. Creo que mayor apertura con las otras fuerzas políticas. Más diálogo, más debate. Creo que todo eso sería enriquecedor, que es lo que nosotros queremos hacer. Eso, como para... no quiero quedar odioso y decir, bueno, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Yo creo que todo esto, hay muchísimo por mejorar, hay cosas con las que no estamos de acuerdo y nosotros las haríamos diferente. Te hago una pregunta, porque nosotros hace 12 años que estamos acá y vemos que el SIC está igual que hace 12 años. ¿Hay alguna forma de repararlo, de ponerlo en movimiento? Bueno, a ver, el SIC tiene un problema en cuanto a la rendición y al destrabe del dinero a nivel nacional y demás. Nosotros, la verdad, que si podemos gestionar para que se destrabe todo eso, que no es que los otros intendentes no lo hayan hecho, el problema es que hay rendiciones del año 2009 que no están hechas. Entonces no hay con qué rendir esas facturas, ese fue el problema. Es por administración terminar una parte, una ala, para poder realizar un espacio para la tercera edad. Y cuando digo un espacio para la tercera edad, digo... no tan solo el comedor como uno está acostumbrado, sino el comedor con una sala de usos múltiples apuntando hacia la tercera edad. Nosotros estuvimos escuchando mucho neurocientíficos, psicólogos y demás que dicen que la tercera edad en la Argentina está vista como que te tenés que jubilar y te tenés que quedar mirando tele en tu casa, cuando la tercera edad es la edad más productiva del ser humano. Entonces pretendemos con recursos genuinos, poder terminar, no decimos todo el SIC, porque no hay manera económica de poder terminarlo, pero sí una parte para generar un espacio en la tercera edad. Nosotros la tenemos a Lore, en nuestra lista, que es nutricionista, que es especialista en gerontología, y queremos generar un espacio para de encuentro de la tercera edad y de actividades, de 8 de la mañana a 20 horas, todos los días. Creo que los gobiernos que vengan tienen la enorme responsabilidad de acercar a la sociedad. Capilla es una localidad que tiene muchísima división y creo que necesita de líderes que acerquen posiciones. Si vos te fijás en cada aspecto hay brechas muy grandes que creo que hay que acercarlas. Si llegaras a ganar, ¿cuál sería tu política con las otras fuerzas políticas? ¿Y darías participación a que presenten proyectos? Porque lo que se ve ahora, que es el que gana, ¿Te acuerdas que de eso hablábamos también? Se lleva a los 4 concejales y 3 quedan en la oposición y no tienen fuerza. ¿Les darías participación? Porque me parece que es enriquecedora, que no se ve eso que ha pasado. A ver, yo estoy de acuerdo con que el que gobierna pueda tener la mayoría para poder gobernar. Porque si hay alguien que sabe lo que es que se te haga difícil poder gobernar por tener una minoría en el Consejo Deliberante, es el radicalismo. Porque le pasó en el periodo 2015-2019. A 2 intendentes, no a 1. Entonces, yo estoy de acuerdo con la mayoría, pero también tiene que haber un gobierno, como lo hubo, vos lo sabés, que esté dispuesto a escuchar a las minorías. El radicalismo tuvo eso en sus 2 periodos. El radicalismo no era un sistema de gobierno que te cerraba las puertas y no te escuchaba, que no pedía informe, que no... Era bastante abierto. Nosotros lo que queremos a 40 años de democracia, porque el 2023 para el radicalismo es muy especial, se cumplen 40 años de democracia. Nosotros lo que queremos es lograr, si el capillense nos da la posibilidad de conducir los destinos de nuestro pueblo los próximos 4 años, queremos lograr con todas las fuerzas políticas que tengan representación en el Consejo una columna vertebral para nuestra localidad, con 10 ejes en donde todos los partidos políticos, el día que les toque gobernar por durante 20 o 25 años, no tiren por la borda lo que hizo otros. Uh-huh. O sea, 10 ejes donde gobierne quien gobierne, hay cosas que hay que seguirlas. Por ejemplo, en materia de medio ambiente. Por ejemplo, en materia de agua. Por ejemplo, en materia de salud. Seguridad. Entonces, también, ¿no es cierto? En materia de seguridad. Políticas de Estado. Las políticas de Estado se crean entre todos, si no se convierten en políticas partidarias. Y si se convierten en políticas partidarias mientras uno está gobernando, corre el riesgo de que la gente no se sienta parte. Es lo que está pasando. ¿Hay alguna forma, por ejemplo, en las entradas de Capilla del Sur y del Norte, sobre todo las del Norte, donde vienen por la ruta 38, en esa curva, y si vos estás parado ahí, vas a ver que los autos pasan a 100, 120, y ahí está la entrada de Capilla? ¿Hay alguna forma, no sé, yo digo, de poner una rotonda o poner luces o de hacer una gestión para que los que pasen por ahí pasen? Hay que gestionar, reductores de velocidad en los 2 ingresos a la localidad. Hay que gestionar, porque esto es vialidad nacional, hay que gestionar reductores de velocidad o los permisos, por lo menos. Y yo soy partidaria de colocar radares. ¿En esa zona? Sí. Yo soy partidaria de colocar radares. Y entonces lo que te parece es que no hubo gestión de todos los intendentes que estuvieron hasta ahora. No, mira, tanto Gustavo Cés como Gabriel Buffoni en su momento hicieron los proyectos con las rotondas en Vialidad Nacional. Entre los 2 presentaron más de 38 proyectos. Lo que no tuvimos nunca fue el suficiente apoyo de dirigentes nacionales y provinciales para poder lograr, digamos, que se hagan, ¿no? Y yo no sé si Fabricio Díaz también ha hecho algunas gestiones con respecto a la ruta 38. También pasa en la entrada de Los Cocos y San Esteban. Viste, los autos pasan a una velocidad y entonces vos ves que algunos doblan como tienen que doblar, otros doblan directamente, se cruzan, nadie pone un guiño. Es bueno, una... pero vos fíjate, vos que viajás a Buenos Aires seguido, o cuando vas por Santa Fe, Buenos Aires, toda la parte de la costa, cuando vas pasando las localidades, te van avisando, radar a tantos metros, decime quién no frena, frenan todos. Entonces me parece que es una cuestión de, bueno, listo, no podés poner reductores de velocidad. O bueno, unas luces que te estén avisando que estás entrando a un pueblo. Hay que hacer todas las gestiones, Diego, todas las gestiones, porque Capilla del Monte tiene... no un cruce, un montón de cruces. Nosotros, por ejemplo, una de las primeras gestiones que queremos hacer es un semáforo para el cruce seguro del IPM 88. Tenemos si vos pasás por la ruta a las 8 menos cuarto de la mañana, es infernal la cantidad de chicos cruzando. Ajá. Y no baja la velocidad nadie. Nadie. Y ya hubo accidentes, un montón, en los últimos años. Y bueno, creo que hay que, si uno, mira, ¿se puede pedir a la policía que ordene el tráfico? ¿Hay alguna posibilidad? Pero tenemos otro problema en Capilla, tenés 5 policías. Y sí, es una vergüenza. Dividido en 3 turnos, o sea, es una cosa de loco. Entonces, no tenés manera, tenés que gestionar más policía para este tipo de cosas, tenés que gestionar a nivel nacional para lograr conseguir reductores de velocidad, para que los chicos tengan un cruce seguro. Esos inspectores que se ven en la en el centro, que manejan el tráfico para acá, para allá, ¿podrían ir a la no. ruta? No pueden. Es ruta nacional, no pueden. Uh-huh. Bueno, y con respecto a la seguridad, ¿qué harías? Porque como vos decís, hay pocos policías, vas a que te a hacer una denuncia y estás horas para que te atiendan. Bueno, mira, nosotros queremos implementar el programa Ojos en Alerta, que lo implementó La Falda y le está yendo muy bien, que es un trabajo mancomunado entre vecinos, policía y municipio, con un sistema de cámaras de seguridad municipal, con un video world, que le llaman, municipal, con el control municipal de las cámaras, o sea, cámaras que compra la municipalidad, las maneja la municipalidad y no la policía. Y son cámaras en donde no tenés una persona 24 horas, los 7 días de la semana, mirando qué están haciendo todo el pueblo. Son cámaras de consulta. ¿De qué te sirven las cámaras de seguridad? Y son disuasivas. No te van a solucionar el problema de la inseguridad. Con 5 policías tampoco vamos a solucionar el problema de la inseguridad. Y si a su vez reducimos el problema de la inseguridad solamente a la falta de policía, tampoco vamos a salir adelante porque hay muchísimos problemas de fondo. Uh-huh. Que son los disparadores del delito. Y ahí podemos tener una charla interminable con respecto a inclusión, con respecto a adicciones, con respecto a educación, con respecto... A ver, uno de los últimos estudios que hizo la Universidad Nacional de Córdoba, específicamente la Secretaría de Derechos Humanos, habla de la desocupación en los jóvenes, que es 3 veces más que en los adultos. Y uno podría pensar al revés. Y de esa cantidad de jóvenes desocupados, el 56% son mujeres. Y de la totalidad, o sea, de ese 56% de mujeres, el 38% busca trabajo activamente. Uh-huh. Y el otro porcentaje no es que no quiere trabajar, está al cuidado de algún adulto o algún menor. Entonces, realmente tenemos un problema social que desde las distintas localidades se pueden ir trabajando algunas aristas. Hay situaciones en las que es muy fácil advertir cómo la provincia se lava las manos. La seguridad es una, porque que el hecho que un gobernador le entregue a un intendente un auto de seguridad ciudadana y todos festejen, la verdad que no hay nada para festejar. Lo que está haciendo la provincia es lavarse las manos, entregándole al municipio un auto para que el municipio se haga cargo de la seguridad que ellos tienen que hacerse cargo. Mm. Así pasó con los hospitales también en su momento, cuando los municipalizaron. Entonces, creo que los intendentes tenemos, y los que aspiramos, tenemos el enorme desafío por delante de poder estar a la altura de lo que la sociedad demanda, desde el lugar que a cada uno le toque, porque quedarte impávido, mirando cómo sucede, cómo te desvalijan un pueblo, diciendo, bueno, pero esto, a ver, le corresponde a la provincia. Bueno, la verdad que a mí no me alcanza. Yo quiero con mi gente, con mi pueblo, poder buscarle la salida para poder, entre todos, darle solución a esto. No te digo una solución inmediata. ¿Sabes qué quiero, Diego? Mi hija tiene 9 años. Yo quiero que mi hija pueda caminar tranquila por su pueblo, como caminé yo. Uh-huh. Yo quiero que mi hija, cuando sea adolescente, tenga una noche segura, como la tuve yo. Y por lo que estás viendo, porque nosotros no salimos mucho con Daniel, o sea que no vemos, pero hay gente que sale y nos dice, no sabes a la noche las cosas que se ven en capilla. Yo porque no hay control tampoco. Ah. Y en esto a veces uno suena odioso, pero si vos como municipio no controlás que los lugares que tienen que estar habilitados para tal o cual cosa funcionen para tal o cual cosa hasta el horario que deben funcionar, y permitís, mirando hacia otro lado, el expendio de bebidas a diestra y siniestra, sin control, sin adicionales, y bueno, vas a tener un problema seguro. Nosotros hicimos un mapeo del delito en capilla y de disturbios, y vimos focos, distintos focos que se repiten, y que realmente como Estado municipal puedes colaborar, sobre que tenés poca policía, puedes colaborar mucho con la policía de esta manera, tratando de ordenar. Por eso a nosotros nos gusta decir que ordenar es el único camino viable para que Capilla pueda que no hay ahora. Control. O no se ve. Control, pero aplicando ordenanzas, nada raro. Ordenanzas que no están de hace un año, que están desde hace muchísimo tiempo. Tenemos una interrupción acá de Martina. ¿Qué querés decir, Martina? Nada, que espero que la estén entendiendo a mi mamá. Y que esto estaría siendo muy largo. Y que la voten. No, no, porque para que la voten, ella tiene que explicar. Ya nos vamos. Y ya se van. Bueno, Ana, te están pidiendo que vuelvas a casa, que quiere ir a casa. Ocupes el rol de madre. Quiere ir a casa. Y qué bueno que la hayas traído. Martina, muchas gracias por haber venido y haber acompañado a tu mamá. Y ser tan sincera. como todos los niños. Es como la madre también, ¿eh? Sí. Bueno, yo quiero agradecerte que hayas venido acá, porque hay personas que no quieren venir a esta radio, no sé por qué, pero bueno, esta radio se llama Una Radio Muchas Voces y la idea es que vengan acá todos los que quieran decir algo. Y yo les agradezco muchísimo a ustedes que me permitan participar, que me dejen expresarme a mí y a cada uno de los candidatos que vienen, que a lo mejor no representamos sus ideas o no se sientan representados con nosotros, pero sin embargo siempre el programa de ustedes es un espacio abierto para todos y eso se agradece. Y lo que decimos nosotros, que bueno, que ya que tenemos la posibilidad de votar, también hemos visto los que han estado en el cargo directivo, gobernando el municipio, y ya saben lo que les espera si votan a esas personas, porque ya lo hemos visto. Así que si votan lo mismo, vamos a tener lo mismo, es así. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Bueno, nosotros nos encontramos siempre que la pauta oficial para los medios de comunicación está siempre cooptada por una o dos personas dentro de los medios de comunicación que hay. ¿Cuál es tu proyecto o cuál es tu idea al respecto? La vamos a debatir con ustedes, con los comunicadores. Bien. Esa es mi propuesta. Vamos a debatirla todos juntos y vemos qué se puede hacer. Gracias. A ustedes. Bueno, muchísimas gracias por haber venido a esta hora. Seguí apoyando a tu mamá, que es lo que hay que hacer. Y te deseamos toda la suerte y ojalá que te voten. Gracias chicos. Muchísimas gracias a la audiencia por escucharnos. Bueno, y así pasó y así se asomó Ana y Martina. Vamos con dos canciones de las nuestras y después volvemos. Estaba solo en mi cama, miraba por la ventana, andaba un poco en la nube, pensando cómo decirte que yo no fui. Viajaba la canción por mí, te juro que no, no fui. Y nada ha sido en vano, nos quedan mil veranos y te lo voy a tirar. Yo nunca perseguí el hit. Yo nunca perseguí el hit. Partidores de plomo, luchadoras de lodo, corderos que se hacen lobo. Yo no fui, viajaba la canción por mí. Nos quedan mil veranos y te lo seguí el hit. Yo nunca perseguí el hit. Doy mi vida.

y que son una serie de palos amarillos que metidos entre medio de avenidas a las cuales el tránsito se les ha complicado enormemente, por ahí circulan los colectivos en lo llamado Metrobús. O sea, el Metrobús, yo tengo entendido que es otra cosa, es más, los estuve viendo funcionar y no tiene nada que ver con un carril exclusivo de colectivos que corren entre palos amarillos y unos tristes refugios donde evidentemente los señores que lo diseñaron jamás tomaron un colectivo con el viento, la lluvia o el sol, porque están totalmente desprovistos de protección en los laterales. Eso es lo que la Reta llama Metrobús. Lo más curioso de esto es que aparece prácticamente en cadena nacional, porque estaban, me puse a ver realmente, todos los canales estaban transmitiendo a la Reta diciendo que había hecho no sé cuántos kilómetros de esta cosa llamada Metrobús y que eso había solucionado la vida de quienes circulan por la ciudad de Buenos Aires. Una mentira absoluta a las que nos tiene acostumbrados y lástima que aquí no podemos mostrar videos, pero tengo un videito chiquito del caos que era hoy el tránsito como todos los días en esta ciudad. A eso se le suma cosas peores como la invasión de ratas en los colegios, en las escuelas, cómo han quedado afuera cantidad de chicos de jardín de infante y primaria por falta de matrícula y cómo las viandas que mandan para la comida son absolutamente miserables. Tenían que compartir media pera, o sea, una pera cada dos alumnos. Así es como la Reta maneja los recursos de esta ciudad. Espero que no lo voten, la verdad. La idea mía es que no puedan, que no la gente sepa la verdad sobre lo que es la Reta. Realmente una estafa, como Macri o tal vez peor, porque el señor sabe más o menos juntar dos o tres palabras seguidas para hablar. Estamos en épocas de elecciones y por eso elegí este tema, entre todos lo de a gran gravedad que encuentro, como la influencia de la Corte para decir quién está y quién no está habilitado en cada provincia para las elecciones. Tenía entendido que vivíamos en un país federal, pero desde que reina la Corte Suprema de Patricia, parece que no es así. Les mando un abrazo y bueno, seguiremos con las charlas nuevamente a menudo. Compañero, cada dirigente, cada militante tiene su bastón de mariscal en la mochila, sáquenlo. Si creen que con los bonadíos, con los desafueros, me voy a arrepentir, no, no me arrepiento de nada de lo que hice. En todo caso, me arrepiento de no haber sido suficientemente inteligente o amplia para convencer y persuadir de que lo que estábamos haciendo, con errores o con aciertos, había mejorado la vida de millones de argentinos y había mejorado la posición de la República. Y les quiero decir algo, si naciera 20 veces, 20 veces sería lo mismo, 20 veces sería lo mismo. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? ¿Están seguros que se escucha bien en todas partes? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. Thank you. como decía Elizabeth Jorge, quienes hemos tenido la posibilidad de viajar y hemos visto lo que es un metrobús es un circuito donde las estaciones están bien armadas, están todas vidriadas, viene el ómnibus, que generalmente son dos acoplados, se abren las puertas y se abren las puertas de los andenes y la gente sube, hay puentes. No es este mamarracho que hizo Rodríguez Larreta, y esto viene desde la época de Macri, cuando dijo que iba a ser 10 kilómetros de subte por año. Creo que no hizo ninguno, pero bueno, me parece que Rodríguez Larreta tampoco hizo, sino lo que fue inaugurar algunas estaciones que estaban desde la otra gestión prontas para abrirse. Así que los que están en Buenos Aires, que traten de ver el desastre, la ciudad más rica del país y la que tiene para mí menos inversiones en cuanto a la gente. Bueno, vamos a escuchar ahora un grupo que a mí me encanta, ABBA, A-B-B-A, cuatro suecos que hoy tienen más de 72 años los cuatro, pero vamos a escuchar una de las canciones antiguas, Dancing Queen, y una de las nuevas, grabadas hace poco, después de 40 años, que se llama Don't Shut Me Down. Así que vamos con esas versiones, una de las primeras canciones de ABBA y una de las últimas, y después volvemos en este lugarcito para el recuerdo. Oh,

Vamos, Capilla. Votá Fede Fumiato, intendente. Vamos, Capilla. Nunca pensé que extrañaría tanto el 403. Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El teléfono y WhatsApp de la radio, 3548-570-333. Y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Bueno, y damos gracias y agradecemos a todos los candidatos a intendente que han pasado por acá. Ha pasado Ana Buffoni, Diego VII, Federico Fumiato. Y el próximo jueves tenemos la promesa que va a venir Fabricio Díaz, el actual intendente. Así podremos entrevistarlo y hacerle algunas preguntas. Uh-huh. Daniel. Así es. Uno solo no contestó, así que lo vamos a decir al final, quien no contestó. Bueno, espero que les haya gustado la música de hoy. Como todos los martes, nosotros agarramos la posta de Pablito de Frecuencia Reggae y ya vamos a organizar con él para que venga a hablar un poco del reggae en Argentina, si hay alguna novedad y la linda música que se hace acá. Y bueno, vamos con una canción, si queda tiempo, y nos vamos despidiendo porque después de nosotros se quedan en el dial y hay una... un programa que se llama Que Suene. Así que después de nosotros, Que Suene. Daniel. Diego, bueno, entonces nos vamos despidiendo y nos volveremos a encontrar este próximo jueves con nuevas propuestas, nuevos reclamos y con la idea de que podamos disponernos para estas próximas elecciones con toda la información necesaria para decir, bueno, quienes vayan a administrar este municipio puedan también hacerlo con la mejor, con la mayor honestidad y compromiso. Muy bien, y acuérdense siempre que si votan lo mismo van a tener lo mismo. Así que el hombre es el único animal que se tropieza varias veces con la misma piedra. Así que atentos. ¿Con qué nos vamos, Daniel? Nos vamos con una canción de Abel Pintos que dice Sin principio ni final. Bueno, y nos volvemos a ver el próximo jueves. Como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas en una radio Muchas Voces y los lunes y miércoles en Radio Municipal San Esteban a las 9 de la mañana. Nos asomamos el próximo jueves. Te vuelves parte de mi ser en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma. Como un eclipse sin final de sol y luna. Como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo. Que me regalan tu mirada y tu desvelo bajo la luna cuando danzas en mis sueños. Te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final y es nuestro cada vez que mi canción esta vida se termine dando cuenta que es ella solo un momento de esta historia. Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras, porque este amor va más allá de mi existencia. Te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final, y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad. Te voy a amar y me amarás. Te amo y es mi única verdad, y es nuestro gran amor, lo que nunca morirá. Necesito, con eso todo siempre se ve más bonito. Y hoy, que no está me precipito, los días con eso fueron mis favoritos. Morocha, que tiene lo que necesito, oh, oh. Con eso todo es más bonito, sí, hey. Si no está me precipito, los días con eso fueron quiero mis favoritos. Quiero que vuelva esa morocha que sabía cómo hacerme feliz. La única que puede curar la cicatriz de mi cuerpo, la que se me hizo en este tiempo, confiando en otras que me fueron lastimando lento. Y a veces me olvido cómo era tener una loba que me cuide y que me quiera, una que me entienda como si me conociera, una que defienda mi vida como si fuera una guerrera. Y ya me estoy poniendo impaciente, yeah, cansándome de esperar, yeah. Y tu recuerdo en mi mente dice que toda esta mierda pronto va a pasar. Y no, ya no me pidas que me calme, no. Este dolor quiero curármelo, yeah. Y solo ella puede sacarme todo el abandono que dejaron en mí. Esa morocha sabe lo que necesito, con ella todo siempre se ve más bonito. Y hoy, que no está me precipito, los días con ella fueron mis favoritos. Morocha, que tiene lo que necesito, oh, oh. Y con ella todo más bonito, sí, hey. Si no está me precipito, los días con ella fueron mis favoritos. Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. La otra noche con Daniel salimos, cosa que no hacemos muy seguido, porque nos habían recomendado una obra de teatro. Y la verdad que nos encantó la obra y la estamos sugiriendo a todo el mundo, porque realmente nos encantó la puesta, el lugar donde se hace, las actuaciones. Todo está perfecto, hay trucos, hay de todo, y la historia es muy divertida. Cada escena es como un cuadro diferente en distintos lugares de la casa. Y está, yo me fijaba en todos los detalles, realmente está bárbaro todo. Muy buena actuación de todos, la verdad, súper recomendada. Se desarrolla una historia, que es la historia del doctor Piekensteiner, un médico austríaco que vivió ahí en la década del 40. ¿Existió el doctor Piekensteiner? Sí. Ajá. La compañía Fantasma Argentina presenta La sorprendente casa del doctor Piekensteiner. Todos los sábados a las 20 horas en Capilla del Monte. Máximo 15 espectadores por función sesión. Reserva anticipada al 11 41 58 38 22.